malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Eso es Radio Changuito! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yo te cuento un cuento. Cuente, cuente, cuente. Hace mucho tiempo, más allá del espacio. Hola, Radio Changuito. Somos las chicas de ANSUR, Asociación Niña del Sur. Había una vez en un palacio muy lejano una princesa y una reina. La reina se llamaba Estrella. ¿Y su hija? Campanita. La princesa estaba contenta porque se iba a casar con el príncipe Azel. Hija, ¿estás preparada? Sí, estoy contenta. ¿Eh? Estoy contenta por casarme. ¡Ay, qué lindo! Por fin conoceré a ese príncipe. Hija, ¿ya tenés vestido preparado? No, no lo tengo. ¡Qué pena, nena! ¡Ya va, mamá! Y así la princesa estaba en pleno preparativo para marcharse. Pero en un lugar muy oscuro, alguien estaba tramando un plan malévolo. Yo, la bruja Hilda, voy a impedir que el príncipe Asa se case con la princesa. Brujilda, venga acá. Acá estoy, mamá. ¿Vas a pedir este casamiento? Sí, hija, sí. Sí, quiero el príncipe para mí. En eso la princesa estaba lista y empezó su viaje. ¡Qué hermoso momento estoy viviendo! No veo la hora de llegar en su brazo. ¡Chao, hija, suerte! Pero en medio del camino se le apareció la bruja Hilda. Hola, campanita, ¿dónde vas? Me voy a casar. ¿Con quién? Con el príncipe Azel. ¡Pero qué bien, che! Gracias. ¿Querés que te ayude a llegar? Ah, podría ser. Bueno, toma este camino que es más corto. Muchas gracias. Y la princesita, sin saber, tomó el camino más largo. La bruja Hilda se reía. ¡Ja, ja, ja, ja! La princesita iba caminando, pero la noche se le iba acercando. Y empezó a tener miedo. ¿A dónde estoy? Me confundí de camino por esa bruja. A ver, ¿a quién me podrá ayudar? La bruja llegaba con su hija ante el príncipe. Hola, ¿quiénes son ustedes? ¡Hola, príncipe! Acá te traje mi hija para que te case. ¡Ay, qué bueno! ¡Hola, mi príncipe! Ya que vinieron, espérenme que ahora vuelvo. Sí, sí, hagan como es tu casa. El príncipe tenía la sospecha que algo no andaba bien. Me parece que acá hay algo raro. En eso se escuchó. ¡Ayuda, ayuda! ¡Príncipe, soy tu princesa! ¡Ayúdame! Y el príncipe escuchó esos gritos de su princesa y dijo... Me parece que la verdadera princesa me está llamando. Entonces le dijo a la bruja... Señora, ¿usted me hacía un favor? ¡Claro que sí, mi príncipe! ¿Me podrías comprar un anillo en la joyería que está al otro lado de la montaña? ¿Tú qué dices, hija mía? Sí, mamá, podemos comprar ese anillo. Haceme caso para hacerme con él. ¡Dame la plata! Entonces, mientras la bruja y su hija se iban a ese lugar, el príncipe salió a rescatar a su verdadera princesa. ¡Por fin viniste, príncipe! ¡Estaba re asustada! ¡Acá estoy, mi amada! ¡Vamos a mi palacio, así lo casamos! ¡Subo mi corcel! En tanto, la bruja y su hija estaban perdidas en la montaña y no encontraron jamás el camino al palacio. ¡Hija, me parece que nos han engañado! ¡Sí, mamá! ¡Ahora nosotros necesitamos ayuda! ¡Haz un truco! ¡No sé! ¡No me traje la varita! ¡Ay, no! Y así el príncipe Hace y la princesa Campanita se pudieron casarse y ser felices por siempre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Hablamos de esta historia. Me llamo Maribel y yo era la bruja Hilda. Yo me llamo Nerea y antes la reina estrella y el príncipe Ángel. Yo soy Erika Milagro Vallejo, a tu vez de Campanita la princesa. Yo soy Diana, a tu vez de Brujila, la hija de la bruja. Y en el relato, Janina. Muy bien, Diana, hasta mañana mismo. Basta de tanto hablar, chico. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Ahora un tema musical. Resulta que era un rey que tenía tres hijas, las metió en tres cajitas y les dio con un pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás que comprendo. Me voy a princesas escaparon por un hueco que existía, que nacido cada día del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica, muy felices y contentas de bailar reggae en la playa. Ya estaban cuando apareció su padre con chanqueta de malvado en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo y tropezó con una pava que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Cuéntame un cuento y verás que contento. Radio Changuitos para todo el país. ¡Excelente! Escuchanos por Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario. Continuamos en Radio Changuitos con Escuela Nueva Esperanza. 1333. Voy a cantar una canción. Escribinos a radiochanguitos@airelibre.org.ar. radiochanguitos@airelibre.org.ar. .org.ar. Casi mi internet. Este es mi Radio Chango. Hola, de Chiquito, yo soy Melody, vengo a la comunidad educativa La Paz y voy a grabar unos poemas y unas adivinanzas. Tengo un poema. Cielito, cielito argentino, te llevo conmigo a la escuela. Y en mi pecho yo tengo una linda escarapela. Una adivinanza. Filo, filo, filo, yo llegando al hilo y con mucho cuidado te dejo pelado. Es la tijera. Tres tristes trigues estaban criando sus trigas. Tres tristes trigues criaban a sus tres tristes trigues. ¿Qué? Bueno, se fue esto. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Música, maestro, y toque la guitarra así. Chan, chan. ¡Aguante, Radio Changuito! Hola, hola. La lengua se me traba cuando digo un trabalenguas. Lo que se me traba cuando bailo rock and roll. Loco, loco, roco, roco. Corre, roquero, hilatorio. El roquero se rojo. Toco, toco, roco, rock and roll. Loco, loco, roco, poco, re, roquero, hilatorio. El roquero se rojo, toco, toco, roco, rock and roll. Su perro está contento, mueve que mueve la cola. Y si yo estoy contenta, bailo, bailo rock and roll. Su perro está contento, mueve que mueve la cola. Y si yo estoy contenta, bailo, bailo rock and roll. Chau, amigos. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuitos. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuitos. La radio comunitaria de Rosario.